pasamos un domingo más allá del calor y el sol, un domingo hermoso en una nueva edición de La Cumbre Rock y con muy buenas bandas. Me encontré con algunas puestas en vivo muy sorprendente. Algo vamos a estar escuchando en este programa. Comenzamos con los recuerdos, comenzamos con los recuerdos de lo que fue y sigue siendo, pero a mí forma parte de mi época bien adolescente, una de las bandas que escuchaba ya cuando tenía allá a principios de los 90, que es Warren. Se cumple este 31 de enero, se está cumpliendo un nuevo aniversario del primer álbum debut de esta banda, allá por enero de 1989, pero también se está cumpliendo, hoy cumpliría año, un primero de febrero, cumpliría año Jenny Lane, John Kennedy Oswald, que fue el cantante emblemático de Warren hasta su fallecimiento en 2011. Un primero de febrero de 64 en Ohio nacía John Kennedy Oswald. Jenny Lane, el cantante emblemático de Warren en la década del 90, también durante la primera década del 2000. Hasta su fallecimiento en agosto del 2011. Así que vamos a escuchar algo de lo que fue su primer disco. Un muy buen disco, si bien estuvo muy opacado por el segundo disco, que es fabuloso, Cherry Pie. Este primer disco, cuando uno lo vuelve a escuchar, suena muy, pero muy bien. Esto es Warren, estamos celebrando el lanzamiento de su primer disco allá por enero de 1989. Sometimes pasaba en uno de los temas más recordados de ese primer disco, Sucio, Podrido, Asqueroso, Apestoso, Rico. Así se llamaba ese primer disco de Warren, 35 años del lanzamiento del primer disco. Y también se estaría celebrando un nuevo natalicio de Jenny Lane, ese gran cantante de Warren de sus primeras décadas hasta su fallecimiento en 2011. Una banda que al día de hoy sigue sonando, que dos de sus fundadores, Jerry Dixon el bajo y Eric Toner en la guitarra, siguen estando presentes. También otro de los que estuvo durante la década del 90, Steven Sweet, en la batería, también está todavía ahí. Volvió a partir del 2004 a la banda, una banda que tiene en la voz a Robert Mason, y una banda que recomiendo escuchar porque la verdad que a mí me gusta y mucho cómo sonaba y cómo sigue sonando. Así que ahí pasaba, 35 años del lanzamiento del primer disco de Warren, un gran, gran disco. Vamos con más música, vamos a escuchar algunos covers que estuve ahí disfrutando por estos días. Uno de ellos tiene que ver con el lanzamiento de uno de los temas que estuvieron haciendo en The Roxy, en el bar en Capital Federal, Las Scorpia, acompañada de Gaby Galvano, que es la tecladista, también hace los coros, canta en Shock 2, otra de las bandas a que les mandamos un gran abrazo. Esto es un tema, un cover de Find No More. Esto es Evidence por parte de Scorpia junto con Gaby Galvano. Disfrútenlo. Bye. Scorpia, gran banda, gran trío. La Scorpia haciendo este cover de Faith No More. La tenían ahí de invitada a la Gaby Galvano, una gran artista que forma parte de Shock 2, entre otras bandas. Las Scorpias que andan ahí volviendo a grabar algún tema, ya se van a estar presentando. Hay una fecha que se suspendió ahora a principios de febrero, pero la pasaron para fines de marzo junto con la Mono Trío. Esperemos estar viendo a estas dos bandas que me encantan lo que hacen. Scorpias, que está nuestra amiga La Salo en el bajo, Valentina en la guitarra, en la voz, la Rocío en batería. Qué buena banda que siempre uno está recomendando. En este caso, un tema que grabaron el 3 de noviembre de Roxy Bar y que lo acaban de largar hace unos días. Qué buena banda, qué buena banda. Recomiendo totalmente Scorpia, y espero en algún momento poder ver en vivo a la Gaby con alguna de sus bandas, sobre todo con Shock 2, que tengo muchas ganas de verlo. Seguimos con más música y vamos con más cover para escuchar algo mientras preparan y esperamos su primer disco. Esta banda de Rosario, Las No Tan Santas, hacen este cover de Deep Purple, porque ustedes saben, cuando trato de andar rastreando, buscando bandas nuevas en las ciudades, más allá del conurbano, me empiezo a buscar por las provincias, uno trata de pasar los mejores audios posibles. Hay muchas bandas que todavía no han logrado grabar, no han tenido la posibilidad. Por eso también nuestro reclamo y nuestra exigencia para que INAMU siga funcionando y para que se siga acompañando el financiamiento en la cultura, para que artistas de todas las provincias tengan esa posibilidad de grabar en condiciones de buena calidad, de grabar su, de poder llevar adelante la grabación de su música. Y en este caso, Las No Tan Santas es una muy buena banda de rock de la ciudad de Rosario. No hay una producción, no tienen todavía grabado sus temas, su disco, pero hay algunas grabaciones que aparecen, entre ellas este cover de Deep Purple que quiero compartir con ustedes. Desde Rosario, Las No Tan Santas, esto es un clásico de Deep Purple. Y ahí pasaba desde Rosario las no tan santas. Cintia Olmos en la voz, Florencia Herrera en la guitarra, Leila Roja en el bajo, Adriana Heredia en la batería, y en este caso fue grabado este tema durante en el complejo Atlas, que es un cine recuperado, que es un centro cultural ahí de la ciudad de Rosario. Esto fue grabado en octubre del 2022 y el año pasado se estuvo difundiendo. En este caso estuvo Marcelo Barrera en guitarra acompañando en este tema. Así que bueno, esperamos esa primer grabación, ese primer disco de las No Tan Santas, y espero que en algún momento coincidan las fechas para que ande por aquella zona para poder verlas en vivo y en directo. Seguimos con más música y más rock, en este caso para escuchar algo del gran Hugo Bistolfi, que tuve el placer de escucharlo el domingo pasado. Bueno, aquellos que están escuchando grabado, es el domingo 28 de enero, en una nueva edición de la Cumbre Rock, que estuvo cerrando ahí en la Plaza 25 de Mayo de la Cumbre. La verdad que me sorprendió muchísimo un Hugo Bistolfi que ya hace un par de décadas que está viviendo en Capilla del Monte, y que más allá de su búsqueda personal, interior, y en cuanto a esas búsquedas espirituales que uno lleva adelante, Hugo Bistolfi todo eso lo canaliza también por medio del heavy metal, por medio del rock. Y la verdad que lo que estuve escuchando el otro día, que fueron algunas canciones de sus dos discos que tiene publicado, Viaje al Cosmos 1 y Viaje al Cosmos 2, a lo que se le suman un montón de solos instrumentales con el piano, teclado, muy buenos temas, la melodía, las letras, la verdad que me sorprendió muchísimo, lo disfruté muchísimo. Hugo Bistolfi, que estuvo acompañado de un bandón. Así que vamos a escuchar estos dos temas de Viaje al Cosmos 2, que está acompañado por voces muy significativas para el rock, para el heavy nacional, por el gran Walter Mesa de Orca, y la segunda de las canciones por Lula Bertoldi. También estuvo, se escuchan ahí otros personajes que estuvieron acompañados, como Javier Barilari, y en las redes sociales de Hugo Bistolfi pueden encontrar también algunas versiones donde Willy Quiroga también acompaña e interpreta algunos de los temas. Así que disfruten al gran Hugo Bistolfi, la verdad que me sorprendió gratamente, y la posibilidad de verlo en vivo fue con una banda atrás que lo acompañó. Wow, fue muy bueno.

Y ahí pasaba Hugo Bistolfi. Esto es material de Viaje al Cosmos 2. Unos discos que fue regrabado en otros países, en Colombia, en Puerto Rico, en España, con diferentes voces, con diferentes artistas que lo estuvieron acompañando. También, si uno entra en sus redes sociales, hay otros sonidos, otras melodías que forman parte de la música, de los discos de Hugo Bistolfi. La verdad que muy interesante, muy zarpado lo que hace, y la gente que lo acompaña, esas voces, me gustó mucho. En este caso, de lo que fue la Cumbre Rock, estuvo acompañado por Franco Casañas Lerner, un bajista y un vozarrón bárbaro. Recomiendo Marcha Hard Rock, que tiene que ver con una de las bandas de Franco Casañas Lerner. También estuvo el Guille en las guitarras. Me voló la cabeza, que forma también, es parte de Marcha. Y Emiliano Di Natale en la batería. Muy buena la puesta en escena, me sorprendió gratamente. Qué bueno haber disfrutado de Hugo Bistolfi en la Cumbre, en lo que fue el cierre de la Cumbre Rock. Continuamos presentando algunas bandas. En este caso me encontré así hace un par de semanas y lo quería pasar, una banda de rock and billy muy buena, creo que del conurbano, de Capital, del conurbano, que es La Roseta. Muy buena banda de rock and billy. Recomiendo a aquellos que les gusta esa línea musical. Melina Cardene en voz y guitarra electroacústica, Matías Gallardo en trompeta, Fernando Coronel en guitarra eléctrica, Maximiliano Rolón en batería, Pablo Rearte en el bajo, Víctor Coria en la armónica. Esto es algo que se grabó en septiembre del 2023. Esto es La Roseta. Qué buena banda de rock and billy. Aquellos que les gusta, hay muchas bandas y muy buenas en Córdoba también, en Rosario, en Capital Federal. Uno va descubriendo y me encanta lo que hacen, así que disfruten de La Roseta, estos temas que forman parte de unos estrenos que largaron en septiembre del 2023. Cuántas horas sin descansar. Pasaba La Roseta, otra de las bandas que ojalá tengan la posibilidad de grabar un disco para poder difundir aún más la propuesta musical. Por ahora, entren en sus redes sociales, traten de escuchar lo que hay ahí, algunas grabaciones que tienen muy buen sonido, algunas las estamos compartiendo acá. Y lo que uno sigue apostando, lo mismo que hablaba con lo que decía antes respecto a No Tan Santas, esta banda de Rosario, esperemos que se sigan generando, que se sigan construyendo y que se sigan habilitando lugares, tiempos para que los artistas puedan tener un material de audio o audiovisual para poder difundir su arte. Ojalá tengan esa posibilidad y me parece que el Estado ahí tiene que estar presente para que las bandas no terminen siendo prisioneros como fueron durante tanto tiempo de las grandes discográficas, de los grandes sellos, de algunas multinacionales o en este caso de algunas redes sociales que manejan también, que son parte de ese mercado musical. Creo que uno cuando exige que no se desfinancie el INAMU, que no se desfinancien los FOMECAS, tiene que ver con esta pluralidad de voces y esta apertura para que haya mayores posibilidades para que los artistas puedan plasmar en una obra con la mayor y mejor calidad posible aquello que quieren transmitir. Así que mandamos un abrazo grande a la gente de La Roseta. Nos vamos para Corriente para escuchar tres temas nuevos que acaba de lanzar, bueno, hace un mes atrás, a fines del año pasado, que aparece ya algo de hace un montón de tiempo, pero el 27 de diciembre la gran Rocío Lenz, la correntina, largó algunos temas nuevos, dos temas nuevos de ella, y hay también una versión que es de Miguel Mateo, así que disfruten de lo nuevo de Rocío Lenz, este tema que a mí me encanta. Ojalá se logren alinear los planetas de todo el universo para que en algún momento pueda ver en vivo a Rocío Lenz. Yeah. mierda. Que me quiere descolocar. Otra vez el sistema de mierda. Pasaba la correntina de Rocío Lenz, tres temas nuevos que largó hace un mes atrás, Por las noches, Sube y Atado a un sentimiento. Esperemos en algún momento encontrarnos en vivo y en directo. Vamos ya finalizando este programa. Otra de las bandas que tuve el placer de disfrutar el fin de semana en la cumbre. El gran Ají Rivalola con Armando Flores. ¿Cómo suena esta banda? ¿Qué banda que tuvo acompañando a la Ají, que siempre está sostenido por muy buenos artistas. La verdad que fue impresionante y disfruté muchísimo ese show de Armando Flores. Cuando uno habla de rock, de cultura cordobesa, el Ají es uno de esos personajes, es uno de esas emblemas de... No comparto mucho el término de lo contracultural, sino una cultura alternativa, una cultura de los de abajo, una cultura de lo popular, y no como un movimiento contracultural, sino la construcción de una cultura que no es la dominante, que no es la hegemónica, sino la de los de abajo, con un mensaje, una poesía y una música que refleja eso que pasa en lo cotidiano. Esto es Armando Flores, un bajo que escupe. Se graba en abril del 2021. Esto es parte de los festejos de los 25 años en el Centro Cultural La Piojera. Viajando en el 90, la cola está más larga que la del 80. Y más allá, alguien baja un plato volador, suena la guitarra. Y un bajo que escupe llamas a la tierra. Y un bajo que escupe, que. Y un bajo que escupe llamas a la tierra. Y un bajo que escupe, Y un bajo que escupe llamas a la tierra. Y un bajo que escupe, Y un bajo que escupe llamas a la tierra. Y un bajo que escupe, Esa cara trucha del municipal que prohíbe todo lo que puedo dar. Falta de expresión, más televisión. Todos en su casa en la condición. Ahora que salimos a dar una vuelta, tenemos una multa por consumo de alcohol. Vamos en cana por fumar marihuana. No hicimos tratamiento, vamos a enloquecer. Y un bajo que escupe llamas a la tierra. Y un bajo que escupe, Y un bajo que escupe llamas a la tierra. Y un bajo que escupe, Y un bajo que escupe llamas a la tierra. Y un bajo que escupe, Y un bajo que escupe llamas a la tierra. Y un bajo que escupe, esa cara trucha de municipal que prohíbe todo lo que puedo dar. Falta de expresión, más televisión, todos en su casa en la condición. Ahora que salimos a dar una vuelta, tenemos una multa por consumo de alcohol. Vamos en cana por fumar marihuana, no hicimos tratamiento, vamos a enloquecer. Y un bajo que escupe llamas a la tierra, y un bajo que escupe, y un bajo que escupe llamas a la tierra, y un bajo que escupe. Y un bajo que escupe llamas a la tierra, y un bajo que escupe, y un bajo que escupe llamas a la tierra, y un bajo que escupe. Y pasaba Armando Flores, un bajo que escupe. En este caso estuvo acompañado por Matías Acosta en la guitarra eléctrica, bajo los coros, y Esteban Giordano en la batería. Y el pasado 28 de enero estuvo acompañado por Willy Ferreira, un alto guitarrista cordobés, y también por Pablo Sayago, un gran bajista. Además de Esteban Giordano en la batería y el Ají Rivarola en la voz y en el bajo. Vayan a ver Armando Flores. ¿Quieren saber lo que es el rock cordobés? Vayan a ver Armando Flores. Pasaron por este viaje musical al que invitamos en este programa número 94. Comenzamos con Warren, esta gran banda de rock estadounidense. Luego estuvimos escuchando algunos covers, primero en las voces y los sonidos de Scorpia junto con la Gaby Galvano de Shock 2. Luego escuchamos el cover de Deep Purple por parte de las Rosarinas de No Tan Santas. Nos fuimos de viaje, dentro del viaje, con el gran Hugo Bistolfi y uno de sus discos, que es Viaje al Cosmos 2. Estuvimos bailando con La Roseta, esta hermosa banda de rockabilly. Luego escuchamos lo nuevo de Rocío Lenz, de La Correntina, y cerramos con uno de los emblemas del rock cordobés, que es Armando Flores, 25 años en La Piojera, en el Centro Cultural, un bajo que escupe. ¿Cómo suena ese tema? Le mandamos un gran abrazo a la gente de Armando Flores. Nos despedimos, lo que decimos siempre, lo que sostenemos: la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Vamos a seguir exigiendo que no se desfinancie a la cultura en nuestro país, que siga existiendo el INAMU y que se mantengan y que se mejoren las propuestas y los subsidios para los FOMECAS, porque sabemos muy bien que el más y mejor democracia necesitan pluralidad de voces. Que tengan una excelente semana. Never gonna get it. Never gonna get it. What can you know? There's no solution.